Entramos en territorios de Zona Cero y vamos a, bueno, a un clásico, a un programa clásico que estáis esperando todos con ansiedad. Y la verdad es que ya es el sexto que hacemos sobre esta cuestión. Profecías, las profecías para este año 2005. Empezamos un poco así, claro, al amparo de Nostradamus, que es siempre una buena referencia. En el año 98, hablando de profecías del 99, era un año muy significativo. El séptimo mes, claro, el mes de julio, se hablaba de una posible hecatombe, el fin de la humanidad, según Nostradamus. Pero no pasó nada. Y llegamos al 2000, ahí os podéis figurar que miles de videntes hicieron sus pronósticos. Por supuesto, muy pocos acertaron. Llegó el año 2001, el 2002, el 2003, el 2004 no, por lo que ya sabéis. Pero ahora llegamos al 2005. ¡Ah, emoción! ¡Ah, misterio! Claro que sí, claro que hay vaticinios, claro que hay profecías, claro que hay videntes dispuestos a contarnos lo que va a trascender en este año 2005. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya te veo ahí con tu bola de cristal, ¿eh? Estás sí, preparando disfrutándola. Las profecías. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gran pitoniso eres, ¿eh? Bueno, como ves, vengo de lo más optimista, porque como no van a acertar ninguno de estos videntes y profetas a los que vamos sí. a hacer mención, pues bueno, yo creo que es un buen augurio para este año. No olvidemos que estamos en el 2005 y si sumamos los dos dígitos, exceptuando los ceros, estamos en el 7. El 7 siempre ha sido un número de buena suerte, a diferencia del 6, y es verdad que para muchísimas personas y muchísimos oyentes, el año pasado, es decir, ese 2004 que sumaría 6, sí. ha sido un año nefasto. Bueno, pues según la numerología, entramos en un año positivo a nivel planetario. Lo que pasa es que en el 2004, Carlos, no han acertado nada, ¿eh? Nada, es que bueno, no han acertado ni siquiera el gran terremoto del Normalmente suelen equivocarse casi siempre en todo, pero normalmente tienen una pequeña ventaja. Hacen siempre un par de profecías esas que tú calculas que te llevan el porcentaje de aciertos para cuando fallas en todo lo demás, pues bueno, por lo menos decir que has acertado. Por sí. ejemplo, profecías que afortunadamente nos han cumplido, por ejemplo, la muerte del Papa. Es la clásica, la hacen todos los años sistemáticamente porque tarde o temprano aciertan. Y la de Fidel Castro. Y la de Fidel Castro. Pero son las dos muertes que pero, como en esta vez se han equivocado en las buenas noticias, por ejemplo, el embarazo de la princesa de Asturias, al errar en las que son previsibles pero que te mejoran el porcentaje, bueno, es como si fallas en que el Madrid no gana la Liga, ¿no? O sabes que por porcentaje es que, Carlos, gana una de cada dos, cada tres. Tenemos videntes de segunda división, ¿eh? Muy malos, muy malos. Además son de los peores del mundo, porque he estado haciendo un pequeño repaso y por lo menos en algunos americanos y sudamericanos, aplicando la pura lógica de las sí, cosas, sí. pues han aproximado bastante bien. Por ejemplo, España tiene el menor índice del mundo de aciertos de que Bush iba a ganar las elecciones americanas. El más bajo del planeta Tierra, o sea, pero ni uno. No ha acertado ni uno. Ni uno. No ha conseguido ni uno solo que dijera que Bush iba a ganar las elecciones americanas. Esto es lamentable, ¿eh? Pero a qué porcentaje España tiene el mayor número de videntes. Efectivamente. De los que largan, bueno, y en televisión tiene el récord del mundo, ¿no? Claro, es que ya no ves, el mundo que tenga tanto. Ves a Rapel o cualquiera de estos de las zanahorias. Y te dan ganas de darles dinero, pero como donativo, ¿no? No como... No, pero que es duro porque las elecciones americanas tenían... A priori el 50%. Sí. Bueno, sí. es que ni uno. O sea, una pregunta fácil, venga, ni uno. Pero Jesús, ¿por qué son tan malos? Bueno, porque se atreven a dar fechas, porque tienen esa repercusión mediática que a ellos les interesa. Saben perfectamente, no hace falta decir nombres, pero todos los oyentes saben de quién estamos hablando. Saben perfectamente que se van a equivocar. Se van a equivocar recientemente porque están inventando. Pero como nadie se acuerda. Pero, ¿saben? No, bueno, ¿cómo no se acuerdan? O nosotros sí. A partir de cada año hay muchísima gente que ya está siguiendo sus predicciones, aunque solo sea para cachondearse cuando termina el año y para hacer programas como este, ¿no? Mm. Y recordarles que han fracasado. Pero les da igual. Estamos hablando de gente para tu sección, sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Claro, no tienen ningún tipo de problema ni de vergüenza. Saben que se van a equivocar, pero les da igual. Salen en la tele. Y entonces, eso sabe, porque tienen ese efecto mediático, ¿eh? Viven de este tipo de programas, ¿no? Entonces saben que solo por el hecho de salir en la tele van a tener a 5, 10, 15 personas, clientes, que van a acudir a su consulta. Y a partir de ahí ya les empiezan a embaucar con miles de historias. Entonces no tiene ningún problema de vaticinar por las tres cosas que van a vaticinar este año, como ya han hecho unos cuantos videntes que yo he visto en televisión. Que otra vez el Papa va a morir, que va a morir Fidel Castro y que Leticia se va a quedar embarazada. Sí, bueno, sí. Pues ya está. Y conste que nosotros creemos en la evidencia, pero es que claro, estamos empezando a dejar de creer ya en los videntes. Claro, no, hombre, se habría que especificar, es cierto. O sea, la evidencia como tal existe. Sí que existe y se ha comprobado, y en fin, eso es riguroso, incluso sí, algún sí. monográfico hemos hecho. No, estamos hablando de estos videntes de pacotilla, de los videntes televisivos, de los videntes mediáticos, de aquellos que son el hazmerreír de la profesión, y no solo en España, sino en otras partes del mundo. Se entiende que están ahí para ganar dinero y equivocándose a sabiendas de que se van a equivocar, y cuando aciertan, aciertan ese 15% más o menos que acertaríamos todos si intentamos hacer predicciones para este año. Bueno, entonces se han equivocado en la muerte del Papa, que seguramente lo van a pronosticar ya para este año también. A ver no, si ya ni se atreven, fíjate. Ya ni se atreven. He visto muy pocas pronosticando la muerte del Papa porque ya ni se atreven. Y luego tenemos a estos que se agarran a un clavo ardiente. repitiendo diciendo, yo ya dije que iba a haber una gran hecatombe, claro. O sea, exacto, siempre. Si tú dices, va a haber terremotos, no. Van a estallar los volcanes, va a haber tensiones políticas, seguro que vas a hacer. Un ejemplo como hacen las profecías, esta es genial, es una vidente de Florida que se llama Belkis Cuza, fijaros, que es buenísimo. Este año será juzgado un criminal de guerra que aparecerá entre las piedras. Vale para todo. Sí, sí. Es una profecía múltiple. Si hagas lo que hagas, siempre te vale para algo. Sí, sí, sí. No, sí, yo sí, creo sí, que está pensando en Milán, pero como se va a equivocar, pues entonces ya ella misma se busca la triquiñuela para poder acertar. Sí, no sí. sé, es algo realmente, realmente tremendo. Mira, tengo aquí una profecía preciosa que yo creo que a muchos les va a recordar el famoso programa que tuvimos sobre Belmez. Leo, para, Para el 2005. Sí, el hombre de todos los tiempos y de todas las épocas está obsesionado por la idea de que si hubo un momento en que la Tierra fue creada, deberá existir un momento en el cual sea destruida. Bueno, genial, vamos, una lógica bastante. Dice, vale, gracias. Es genial. Mira, dos casos que he recogido del 2004 que han fallado, ¿no? Es curioso, este programa de las profecías fallidas. Vamos a tener que cambiar las tornas. De los adivinos que no dan una, mejor que las profecías del 2005. Pero bueno, un caso muy significativo. Ningún vidente, ninguno de estos profetas, vaticinó que iba a ganar el Sol las elecciones. Entonces, hubo dos, intentaron que adelantara un poco esos vaticinios, ¿no?, antes de que ocurrieran las elecciones, y solo menciono dos casos. Uno de ellos es un vidente vallisoletano llamado Valentín Martínez, que él dijo, el PP dice, no renovará la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, pero va a ganar, tendrá que hacer pactos con otras formaciones políticas. Se equivocó rotundamente. Otro que consultaron, Octavio Acebes, siempre recurrente todos los años, dice, volverá a ganar el PP, gobernará Rajoy, pero será muy cuestionado. Para que seguir. Ni uno acertó que iba a ganar el Sol. Es que el problema es que, exacto, es que fallan en lo fundamental, lo cual sí, decir, sí, es que ni siquiera, y tienen un 50%, Ya, de pero, posibilidades de acertar el, claro, básicamente. Por eso te cabría más, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, Octavio, todos paz, todos amor, y tampoco hace daño a nadie. No, hombre, sí, pero lo que pasa es que Octavio es de los que siempre dice fechas. O sea, Octavio se ha equivocado ya varias veces en el embarazo de Leticia. Octavio ya nos anunció hace cuatro años que Felipe iba a ganar, estoy con las elecciones todavía, sí, que iba a dar pronto con su media naranja. Comentaba que el príncipe conocería a final de año, estamos hablando de hace cuatro años, ¿no?, la mujer de su vida, y decía que la boda posiblemente fuera en el 2001. Bueno, pues en enero del 2002 indicó que la pareja del heredero no sería española, sino más bien extranjera, y que probablemente centroeuropea, grandota y de cabello castaño tirando a rubio. Bueno, ¿qué ocurre cuando al final se enamora y se casa con doña Leticia? Lo que comenta Octavio Acebes. Bueno, yo dije que tendría aspecto centroeuropeo, no que lo fuera. Eso es. Muy bien, grandota y... Sí. Pero dice que es como estas cosas quedan escritas, sí, quedan recogidas, pero ¿por qué tienen esa temeridad de ponerlo por escrito? Es que les da igual, o sea, yo llego a la conclusión que les da igual, porque pues la cosa es que hablen de ellos, aunque sea mal. Exacto, tú lo has dicho muy bien, forma parte de su negocio, ya está, y ya luego está. Van a tener con eso una bolsa de clientes. Y por lo tanto, que no se quejen después, bueno, si se mencionan programas. Yo, pues fíjate, señores, ya nos vamos a poner con la del 2005, sí. Yo creo que habría que empezar por un experimento sociológico que yo creo que en España hemos sido de los primeros que comentamos aquí, sí, y eso que llevaba un tiempo y era bastante conocido, pero no sé por qué aquí ha generado muy poca expectación. Bueno, claro, fundamentalmente me imagino porque la mayor parte de lo que de las teóricas profecías que se escribían estaba en inglés. Yo siempre he pensado que se trataba de un experimento. Yo imagino que el año que viene, como dijimos, bueno, que este año ya, como dijimos hace unas semanas, se podrá identificar quién estaba detrás del planteamiento de John Titor. Creo que sí, podemos empezar por ahí. Ha sido además uno de los monográficos más resonantes de este año. Según John Titor, ahora mismo teníamos que estar al borde del comienzo en primavera de un conflicto civil en los Estados Unidos, sí, que tendría como como detonante un fraude en las elecciones norteamericanas del noviembre pasado, y que tendría como consecuencia el que abocaría al mundo a una guerra nuclear a partir de 2007. Obviamente, ya dijimos que probablemente quien hizo las profecías o los análisis de John Titor, porque realmente no eran profecías, lo que se supone que venía del futuro, tenía previsto que se descubriera todo precisamente en 2005. Es decir, que es una cosa que se hizo a propósito. A diferencia de los videntes que lo hacen para tener audiencia y sacar dinero del asunto, en el caso de John Titor parecía una previsión a propósito. Es decir, fijamos un tiempo corto, vemos cómo se mueve el entorno de John Titor y si esto de verdad genera expectativas, y lo desvelamos en la primavera del 2005, cuando es evidente que ha fracasado. De momento no se sabe nada, pero el hecho cierto es que John Titor va a fallar. Con lo cual sería el primero de los profetas que falla, porque todo lo demás que dice se arrastraría con su mentira inicial. Bueno, pues aquí tenemos a John Titor como profeta, este crononauta, este viajero del futuro, Bueno, al que se le pasó decir, por ejemplo, que iba a haber un atentado contra las Torres Gemelas. Claro, exactamente. Ahí es donde tú cometiendo el primer gran error. Se marcha unos 6 meses antes y se le olvida vaticinar ese acontecimiento mundial. Ese fue el gran fallo, hombre, porque, claro, obviamente los analistas que hicieron el trabajo de Titor, que está muy bien hecho, porque el índice de acierto de John Titor es, bueno, no es que gane a los videntes y profetas, es que los barre, literalmente. Bueno, es muy bueno. Será gente muy lógica. Claro, no, está claro que es un tema de análisis de mucha gente, de análisis político, claro, sociológico. Sin embargo, claro, falló en algo tan esencial que se ha cuestionado todo el mundo Bueno. Bueno, pues aquí tenemos esta primera profecía. John Titor, el profeta virtual, el profeta del futuro, que anuncia una guerra civil devastadora para los Estados Unidos de América, preámbulo de una guerra nuclear en todo el orbe. Bueno, pues esto ya nos pone los pelos como escarpias. A ver, Jesús, propone una profecía. Vamos a poner una profecía que no es catastrofista, que fíjate qué raro, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de profecías, casi todas son muy apocalípticas. A nosotros lo que nos gusta es la catombe, el fin del mundo. No, ahora vamos con Paravichín, ¿no? Y a Hollywood, las películas que... No, pero vamos a hacer una que no es conocida, más es una información que nos ha pasado nuestro buen amigo Pablo Villarrubia, porque él ha tomado de primera mano esta información, ¿no?, que publicará en breve en alguna de estas revistas del misterio, ¿no?, que hay en España. Entonces, él me comentaba hace muy poco que cuando él estuvo en Brasil, estos viajes que hace, ¿no?, de 3 o 4 meses, donde recaba muchísima información fronteriza con la ciencia, él me comentó que había estado en una población brasileña donde le hablaron de una profecía, que dictaba, pues, una sociedad. Sabes que hay muchas sociedades secretas, muchos grupos sectarios. En este caso estamos hablando de la sociedad brasileña de Eubiose, que comentaban que Maitreya, el rey del mundo, el último avatar, iba a aparecer en el 2005 en algún lugar de Brasil, quizá bajo la forma de una mujer. Los adeptos de Eubiose, esta secta, creen en la existencia de un mundo subterráneo, que es Agartha Shambhala, que alguna vez hemos comentado, y que existen varios chakras en la Tierra, como el de Nueva Sabantina. Nueva Sabantina es esta localidad brasileña donde ellos tienen su sede y donde, por supuesto, se reencarnará Maitreya, empezando una nueva era. Una nueva era de paz, una nueva era de bienestar. Maitreya es uno de los avatares dentro de la, iba a decir, de la filosofía. Es una religión, pero ya sabéis que es una religión sin Dios, es una religión, más bien una filosofía de vida. Y Maitreya se incardina, ¿no?, dentro de sus preceptos. Bueno, pues ese Maitreya se reencarnaría en Nueva Sabantina, que es una remota región de la Amazonía. Y bueno, y Pablo Villarrubia pues comentaba, ¿no?, algunas anécdotas significativas cuando él estuvo en el templo de Nueva Sabantina, donde tienen varias fotos de los distintos avatares. Y sabes, algo que le llamó la atención, a él, y me llamó a mí la atención cuando me lo comentó. Uno de los avatares que ellos tienen allí en el panel, ¿no?, de ilustre de hombres de honor, que sería el séptimo avatar de su sociedad, de esta sociedad lluviosa, ¿sabes quién tienen como avatar? ¿A quién? A Mario Rosso de Luna. A Mario Rosso de Luna, del que hemos hablado. Exactamente. Aquí. Para ellos le consideran un gran hombre. De hecho, bueno, nosotros también lo hemos considerado, hicimos ese pequeño homenaje en el monográfico. Sí. Bueno, pues Mario Rosso de Luna. Nos escribieron muchos extremeños agradeciéndolo, ¿eh? Sí, pues no me extraña. La verdad es que es un hombre que está, ya digo, bastante en el olvido, ¿no? Yo creo que se merecía ese reconocimiento. Bueno, pues que lo sepan también los extremeños y también los asturianos, que sabes que tuvo muchísima vinculación con Asturias. Mario Rosso de Luna está considerado como el séptimo avatar de la sociedad brasileña de Eubiose. Bueno, pues estos son sincréticos a mano poder, ¿eh? ¿Sí? Te cogen una virgen y a un filósofo y te lo juntan y vamos. Y vamos con, pero vamos con una terrible. Nos gusta lo de Pablo Villarrubia, le vamos a leer, por supuesto, pero vamos a ver que se acaba. Vamos con una terrible de las que queréis sangre, ¿eh? De las que se han interpretado para 2005. Que Carlos y yo somos muy épicos, ¿eh? Ya verás que esta interpretación es bastante libre, pero bueno. Dentro de los profetas clásicos de los que hemos hablado aquí, de los que todos los años tienen alguna y por supuesto no se equivocan, uno de los mejores es el argentino Solari Parravicini. Cuando digo uno de los mejores es porque tiene un porcentaje acierto bastante notable. Sí, sí, sí. En el año 1938 hizo una profecía dentro de la sección, él tenía como secciones, sabes que eran psicografías que van también dibujos, sí, y sí, hay uno sí, bastante sí. espectacular de las torres, que se ha interpretado de la sí, de la libertad, sí. Bueno, sí. Pues en el año 1938 dentro de la sección que él llamaba Cataclismo Final, que es como luego se clasificaron sus profecías a su muerte, pues hace una que es la siguiente. Cae sobre la Tierra el día 5 del 5 de 5 el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones del Gibraltar y de las Islas Baleares. 3 días allí, 2 en América del Norte, y por fin un día de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará. Esta es la visión que él tiene. ¿Cómo se ha interpretado? Sí. Pues se ha interpretado de acuerdo el 5 de mayo del con 2005. Un fenómeno que ocurrirá el 5 de mayo del 2005, donde aparentemente la Tierra pasa a ocupar en las alineaciones, bueno, dentro del sistema va a haber una posición. Claro. Entonces, bueno, es curioso porque Claro, todos los videntes han interpretado la visión de Solari Parravicini como relacionada con la conjunción planetaria del 5 de mayo. Curiosamente, hay otros que no. Bueno, veremos luego que hay alguna razón el por qué no interpretarlo de esa manera. Y es que hay un pequeño error en el cómputo del cálculo que él hace. Y es que al decir el día 5 del 5 de 5, podía referirse perfectamente a una fecha diferente. Entonces, porque podía estar contando meses y no años, en cuyo caso no sería el 2005, sino algo que ocurriría a finales de la década siguiente, de la próxima, de la de los años 20 del siglo XXI. Podría ser perfectamente. Pero bueno, como es una de las clásicas interpretaciones para el año 2005, pues la he traído por este motivo. Y sobre todo porque el protagonista es el sur de España. Claro. El sur de España y Baleares. Claro, porque lo que habla claramente es el impacto de un asteroide sobre Gibraltar. Entre Gibraltar y las Baleares. O sea, lo que no hemos conseguido nosotros, ¿verdad, Carlos? El eje, el famoso eje. Claro. Con lo cual... Apuntamos aquí para Vicini, ¿verdad? Sí, para Vicini. El 5 de mayo de 2005. Claro. Ahí tenemos una fecha ya entregada desde el año 38. Pero es una fecha astronómica, cuidado, porque hay una conjunción planetaria. O sea, que eso es un hecho que ya se sabe perfectamente. Ya sabes que cuando hay conjunciones planetarias, en estos planetas del sistema solar que se van a alinear, pues al ponerse, ya sabes, en línea recta, en esta alineación siempre los agoreros vaticinan catástrofes. En este caso parece el impacto de un meteorito. Sí, es lo que parece, ¿no? Claramente. Eso es. Vale. Entonces comentan algunos científicos, algunos astrónomos y astrólogos también, que se va a producir un enorme tirón gravitatorio. Eso es verdad, que está estudiado, pero bueno, lo que no está tan claro es que tenga una influencia directa sobre el planeta Tierra, ¿no? Bueno, pues este tirón gravitatorio es lo que daría un resultado catastrófico, y es que trastornaría las órbitas de los planetas más pequeños, particularmente de los que giran en las cercanías de Júpiter, y de esa manera la Tierra podría darse la vuelta, es decir, podría girar sobre su eje. Que fíjate que ahora está muy de moda, ¿no?, lo del girar sobre su eje. Por eso se ha puesto de moda otra de las profecías, vamos a llamarlas clásicas, una de Edgar Cayce. ¿Sabes que Edgar Cayce? Sí, alguna vez lo hemos mencionado aquí, sí, sobre todo en el año 2000. Bueno, pues él hablaba de un cambio del eje terrestre alrededor del año 2000. Sí, no decía fecha. Claro, no dice ninguna fecha. Con lo cual ya hay algunos que han cogido un poco su sardina, en este caso, esta profecía, para arrimarla a su ascua. Y entonces dice que pues ese 2000, alrededor del 2000 que hablaba Edgar Cayce, podía ser el 2005. Y Edgar Cayce hablaba de que la Tierra se rompería en una porción oeste de América, que provocaría la inundación de muchas regiones costeras. Él veía grandes lagos que, bueno, se iban drenando en el Golfo de México. Hablaba también de Japón, que Japón se inundaría, inundaciones en Europa. Incluso hablaba de un cierto resurgimiento de la Atlántida, o parte de la Atlántida, que la falla de San Francisco, la falla de, bueno, de San Andrés, ¿no?, que afectaría a San Francisco, pues que se reactivaría alrededor del 2000. Bueno, quiero decir que con todo esto que ha ocurrido ahora en pues toda la zona de Indonesia, de Tailandia, de la India, pues se han reactivado estas viejas profecías que no hablaban de una fecha concreta, pero sí hablaban que tenía que ver con fechas alrededor, claro, del año 2000. Hay una muy interesante rusa de la Iglesia Ortodoxa que hace referencia a Rasputín. Rasputín hizo una profecía sobre el trastorno del cambio del tiempo a través de un impacto o de algún tipo de catástrofe cósmica, donde él describía algo muy curioso. Fijaros que dice: pasarán los tiempos del viento, del fuego y del agua, y después regresará el arcángel, pero todo habrá cambiado. En Siberia crecerá la vid y muchos palacios de Petersburgo serán embellecidos con limoneros. Bueno, entonces, yo a Rasputín le creo, porque este era un disoluto, como decía su nombre. Rasputín significa disoluto. Sí. Pero es que, oye, vaticinio que hacía, sí, daba en el clavo, mira lo que hizo con los Romanov. La carta que envía a la zarina diciendo... Eso era un poco de amargura, ¿eh? Si amargura, pero dio en el clavo. Sí, sí, claro que sí. Y fijaros que dice, y en las tierras del olivo crecerá la nieve, porque todo aquel tiempo será trastornado. Claro, bueno, que vayan preparando ya las semillas de limonero, porque en San Petersburgo plantan limones. Ahí está. Entonces, bueno, pues, ¿por qué se interpreta a partir de 2005? Bueno, pues por un cálculo precisamente que hace desde la derrota, que se cuenta desde la derrota de los rusos con Japón, precisamente el año que viene, que se cumple el centenario. Centenario. Ha empezado ahora. Entonces, esto se hizo justo cumpliéndose a los 100 años de futuro de la pérdida de Port Arthur, que va a ser el año que viene, que es la gran derrota rusa de Bogdan. Bueno, este año ya. Claro, el año que ha empezado ya. Entonces, bueno, pues sería muy interesante ver si de verdad se produce un cambio climático que trastornará Rusia, bueno, Rusia, el resto del mundo, este año 2005. Yo estoy muy preocupado con el asunto, con el centenario Verne, porque sabéis que conmemoramos la muerte de Julio Verne en este año 2005, y la última obra que elabora, que escribe, se llama La invasión del mar, ¿no? Y viendo los maremotos de estos días, la verdad es que estoy preocupado con Julio Verne, el profeta. Y teniendo en cuenta que dice que acertó en todo, menos en el viaje dentro de la Tierra, y eso está por ver. Está por verse. Sí, pero el último libro que hace Verne es La invasión del mar. Y fíjate, y el casi el primer libro que escribe, realmente lo escribe en segundo lugar, ¿no?, después de 5 semanas en Globo, que es el París, siglo XX, sí. Que no se atreve a publicarlo en su momento, un libro, si no probable, de 1863-64, cuando se publica por fin por su nieto hace unos pocos años. En 1994 lo publicó. Sí, pero fíjate que se descubre unos cuantos años, fíjate, casi se descubre un siglo después, que es cuando él prácticamente está haciendo sus vaticinios en la Francia, bueno, pues que él conocía, pero adelantándose un siglo. Claro, acertó en cosas tan fascinantes como, por ejemplo, el alumbrado eléctrico, cuando todo el alumbrado era por gas. El fax. Que, claro, el fax, que lo llamaba el pantelégrafo. El pantelégrafo. Que, bueno, desde luego hay que tomarse muy en serio las predicciones de Julio Verne. Era un buen nivel de análisis de lo que existía en su periodo. Sí. Ahí, es que no me acuerdo ahora mismo del autor, pero me está encantando. Me está dando un libro precisamente sobre esto. En una entrevista que leí hace poco, que le hicieron a Julio Verne antes de fallecer, le decían, bueno, ¿y usted cómo es posible que pueda decir estas cosas? Dice, no, yo simplemente me documento. Claro. Decía. Y bueno, básicamente digamos que está basado en una tesis doctoral que se basa en que en realidad, ¿por qué imita la realidad el cine o la novela? Bueno, no es que imite la realidad el cine o la novela, es que el cine y la novela condicionan en cierto modo la realidad, o sea, no es una broma. Y habla precisamente de cuando empieza a escribir Julio Verne tuvo un cierto éxito en España, era una persona muy conocida cuando España, bueno, vino aquí rodeado de masas de gente. Bueno, vino con un cantante de rock. Con el yate que tenía con su hermano. Sí, sí, bueno, y es cierto, pero en Galicia. Vigo tuvo una recepción multitudinaria porque era una persona muy conocida. Sí. Y él realmente sus novelas dividía como en dos grupos, es decir, lo que serían novelas tipo las de Forsyth, por ejemplo, que serían novelas pues como El Correo del Zar, como Miles Todd, son novelas de aventuras políticas de la época, y las que eran de anticipación o aventura, que es donde él jugaba un poco más con la imaginación. Y dentro de esas había dos. Hay una clara diferencia entre Robo el Conquistador, por ejemplo, o no es exactamente igual que Viaje al Centro de la Tierra. Tienen matices y factores diferentes. Viaje al Centro de la Tierra a mí me parece una novela muchísimo más enigmática, por ejemplo. Sí. Lo otro es básicamente estudio y análisis de lo que se veía que podía ser el futuro. Su mejor novela, que es a mi juicio La Isla Misteriosa. Fijaros, hace poco... Es que es prodigioso. Claro, hace poco leía una cosa, hablando precisamente de profecías, de cómo se puede aventurar el futuro, que yo no lo sabía, por ejemplo, que las lentes de contacto, las primeras se fabrican en 1885. Se lo ponen como ejemplo de detalle, pero es que ¿sabéis cuándo se mandó por primera vez en la historia un fax? En 1897. Es que realmente hay inventos que es que te llegan 100 años después prácticamente, desde que se han hecho por primera vez. La primera transmisión de imágenes por tubo catódico apareció en televisores de 1910. Es decir, que hay un montón de obras que se basan básicamente en el análisis. En así de cómo pueden ser las cosas. Por eso los profetas suelen equivocarse. Bueno, pero que estamos buscando, Jesús, algún profeta que acierte. Yo no sé, ¿qué nos queda? San Malaquías siempre es un recurso, ¿no? Claro, no, hombre. Pero si tiene que morir el Papa, pobrecito. San Malaquías siempre es un recurso. Lo que pasa es que es un recurso a partir de la muerte del Papa que tenemos, ¿no? Entonces es cuando empezaría a funcionar los distintos lemas que él estableció en su momento. Estamos hablando del siglo XII, ¿no? Y que, bueno, pues ahí queda un poco esa especulación. Sí. Y, de hecho, pues más de uno empieza ya a especular quién será ese de Gloria Olivae, que es el siguiente lema de Juan Pablo II. Sabes que Juan Pablo II es de Labor y Solis. Bueno, pues el siguiente será de Gloria Olivae y el siguiente será Pedro el Romano. Es decir, ya como el último papa... Se acaba el ciclo. Más que el último papa, el papa que ya termina de una vez con el Vaticano y se termina ese ciclo. Pero, bueno, mientras el papa esté vivo, yo creo que esas profecías las dejaremos de lado. Sí. Y es verdad que se ha especulado muchísimo, incluso en Nostradamus. Y su principal intérprete, Jean-Charles de Fombrun, ya ha dicho, ya ha vaticinado que el siguiente papa aplicando ese lema de Gloria Olivae será un papa judío. Incluso ha dado un nombre. Hasta si quieres te lo digo, por si acierta, por lo menos que quede constante y que quede registrado. Ese papa judío, que es el actual arzobispo de París, se llama Jean-Marie Lustiger. Sería el sucesor del Papa, según el Charles de Fumbra. Según otro sería negro, pero bueno. Vale, para que veas. Sí. Bueno, pues nuestro programa especial, tradicional, típico de las profecías anuales. Vamos a ver si alguna de estas que han comentado Carlos Canales y Jesús Callejo se cumplen en este año 2005. Vamos a ver. Y ojalá que no se cumpla ninguna y todos acabemos el año con paz y bien. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Muchas gracias, Carlos Canales. De nada. Os regalo este turbante, estas bolitas de cristal, y oye, en caso de no continuar nosotros y tal, pues podemos siempre ganarnos la vida en las ferias, ¿no? Yo voy a botar esta bola de cristal a ver si funciona. Oye, lo mismo tenemos un porcentaje más notable que lo que se ve por ahí, ¿eh? No creas.